FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Bueno, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Dora. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos un integrante nuevo en nuestro equipo, Darío. Y bueno, buen día, Anabela y Martín Raffo. Día frío. Sí, gracias a Dios. Con esto que a mí me gusta. Con el mucho frío. Viento. Qué terrible. Bueno, pero el homenaje a la Pachamama. Porque sí, sí. Hoy se va a hacer el homenaje a la Pachamama en la Plaza Buján. Muy bien, gracias. Así el Alzheimer que me visita. Así que bueno, se va a hacer y se necesitaba la tierra seca. Exacto. Si llovía sí. No se podía hacer, así que bueno, se ve que se han apiadado de todos aquellos que quieren festejar a su Pachamama. Y nosotros vamos a ir después de las 12 del mediodía. Vamos a estar presente ahí. Sí, vayan 2 minutos, cosa que terminen de escucharnos. Manos que salvan la tierra y el trabajo. Así que la Pachamama para los pueblos originarios representa la tierra, no solo, como habíamos dicho, ¿no? No solo el suelo o la tierra geológica, sino también la naturaleza, su espíritu, su identidad como ser. Todo esto conjunto que dialoga permanentemente, ya sea pidiéndole asistencia para un obrar en justicia en la tierra y por la tierra, comprendiéndola como proveedora, es creadora y protectora. Cobija a los hombres y a las mujeres, posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. Bueno, es por eso es Pachamama, ¿no? Es Pachamama, como nuestra madre. Es cierto. Bueno, madre además tierra. Vamos a tener, como todas las semanas, el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y vamos a seguir hablando sobre los servicios, el proyecto de ley de servicios financieros, teniendo en cuenta que hemos estado hablando con técnicos que han venido, que han contado algunos artículos y vamos a hacerlo un poquito más al llano con estadísticas importantes que da Gustavo Nájel. Gustavo Nájel. Bueno, y después vamos a hablar de nuestro colaborador de casi siempre, ¿no? Sí. Como Edgardo Ford, también del Instituto Cooperativo de Fondos Cooperativos. Y después vamos a hablar también sobre papel prensa, algo vamos a decir. Sí, sobre papel prensa tenemos un audio importante vamos a ver si sale, de Papaleo. Sí. Y en un programa con Nelson Castro, ¿no? Sí. Ese juego limpio. Sí, y no habíamos dicho el apellido de nuestro colaborador de ahora, sí, Gustavo Galeán. Es claro, un joven con mucha inquietud. ¿Sí? Así que lo saludamos y a lo mejor también quiera decir algunas palabritas. ¿No es cierto? Sí. Bueno, y después tenemos el recuerdo. Vamos a hablar sobre los 90 años de la radiofonía. Radiofonía Argentina, exacto. Eso lo vamos a hacer ahora. Y mientras tanto vamos a recordar los teléfonos que son el 4666-559. Bueno, 90 años de radiofonía y cuánta historia, ¿no? En nuestro recuerdo. Sí, ya lo creo. Extraordinaria. Qué bueno tener un espacio donde se pueda decir cosas, ¿no? Y que yo por lo menos amé toda mi vida la radio, toda. Sí, el otro día estaba viendo un programa del Bicentenario que hace Juan Alberto Badía, ¿no? Y bueno, Juan Alberto Badía, el padre, era prácticamente, fue por muchos años el director del ISER y poder ingresar al ISER siempre fue algo muy difícil, ¿no? Y bueno, y él recordaba a Antonio Carrizo, a Larrea y a otros grandes locutores de la mañana, ¿cómo se llama? De la mañana radial, en la cual muchos de nosotros los escuchábamos cuando manejábamos o cuando trabajábamos. Y bueno, también es importante recordar, ¿no? El nacimiento de FM Moreno, ¿no? Porque FM Moreno, cuando en los años 80 nace, también fue la compañía de muchos morenenses que trabajábamos, teníamos nuestro comercio, entonces nos despertábamos a la mañana con una con un programa de noticias que eran Voces del Pueblo, y ahí te enterabas de todo lo que pasaba en un momento tan importante como fue el renacimiento de la democracia en esos años, ¿no? Exacto. También tenemos que recordar al Vino Cinti, que fue el primer persona que tuvo una FM acá en Moreno. Claro, cuando estaban las famosas propaladoras anteriores. Sí, exacto. Sí. Así que bueno, para la radiofonía argentina le rendimos un homenaje. Un pequeño homenaje, ¿no? Yo diría que vamos a resignificar lo que significa la radio, ya que ya no solamente la escuchamos por onda, sino que la escuchamos por internet. Y esto nos permite que gente que esté, como ser tu hijo, que está en España, nos esté escuchando, sí. O mi primo, mi hermano, que están en el sur, nos esté escuchando. Y eso significa que la radio no va a dejar de existir nunca, ¿no? No, la verdad que no. Es uno de los medios extraordinarios para poder comunicarse con la gente, ¿no? Sí, vamos a los anuncios y un temita musical. ¿Auspician este programa? Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos. De la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237-460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt, Asociados. Civil, Familia, Divorcios, Penal, Excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14, piso primero, departamento I. No dividimos ni restamos, sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido a ser pluma en tus manos. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor, en el silencio escucho el río. Restando egoísmo, multiplicamos nuestras fuerzas. Preciso comer con la panza dolida de los pibes que comen cuando pueden. Estamos nuevamente en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, ¿y ahora qué tenemos? Y ahora sabés que tenemos la presentación de lo que dijo Gustavo Nájel con respecto a que avanza el proyecto de ley de servicios financieros. Así que vamos a pasar ese micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y después vamos a hacer, por supuesto, comentarios. Bueno. Así que quédese ahí, señora, ¿eh? Por favor. Sí. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nájel. Desde este espacio venimos insistiendo en la necesidad que el debate por la ley de entidades financieras no quede reducido al ámbito de los especialistas. Por el contrario, la discusión debe ampliarse al conjunto de la sociedad, porque en definitiva serán las mayorías las que se verán afectadas o beneficiadas, según sea el resultado del debate parlamentario. Solo la participación de la sociedad en su conjunto permitirá que la nueva norma tenga un sentido progresista y no el sesgo conservador y retrógrado que pretende la derecha política y los poderes económicos concentrados. El tema de las entidades financieras parece ser muy complejo para el ciudadano común. Sin embargo, más allá de algunos tecnicismos, la cuestión no es tan complicada. Le doy algunos datos bien concretos como para que vaya entendiendo el asunto. En los últimos 12 meses, las ganancias de los bancos fueron de casi 9.000 millones de pesos, un 88% más que en el año 2008 y un 410% más que en el 2005. Hay que señalar que la ganancia de la banca privada en el mismo periodo ascendió a casi 6.500 millones de pesos, lo que significa 1.000% más que hace 7 años. Las ganancias se originan en las altísimas comisiones que le cobran a los clientes, en la especulación con los títulos públicos y en las elevadas tasas de interés que aplican cuando prestan dinero. Hay que señalar también que la banca pública y la banca cooperativa tienen menores márgenes de utilidad porque actúan diferente, destinando una mayor parte de sus fondos al crédito para las pymes y con comisiones y tasas de interés bastante más bajas. Le doy otro dato. Para maximizar sus ganancias, la banca privada concentra sus sucursales en los grandes centros urbanos. De las poco más de 2.700 filiales, la mitad se localizan en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y un 25% en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En el otro extremo, provincias como Catamarca, La Rioja o La Pampa no llegan a tener 15 sucursales bancarias. Como se ve, el tema no es tan complejo y tiene un alto impacto en la vida diaria de todos los argentinos. Lo que hay que lograr con la modificación de la Ley de Entidades Financieras, y precisamente a eso apunta el proyecto presentado por el diputado cooperativista Carlos Heller, es la democratización del crédito, la extensión del servicio bancario a todos los consumidores y que el eje central del sistema financiero sea el usuario y no el negocio. Además, hay que lograr que las micro, pequeñas y medianas empresas sean protagonistas y no meros espectadores del sistema bancario. Solo con la participación de todos lograremos un sistema financiero que esté al servicio de un país con más empleo y en el cual la riqueza se distribuya más equitativamente. Chao, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájel. Bueno, nosotros hemos comentado diferentes tópicos con respecto a la ley de servicios financieros, ¿no? Presentado por Heller. Y mirá qué datos extraordinarios que da Gustavo Nájel en esta pequeña reseña que hizo, ¿no? Respecto a lo que es, a lo que es actualmente y a lo que tiene que ser. Sí, lo importante es que llegar a todas las personas para que puedan entender. Y estos datos no son poco significativos, teniendo en cuenta que venimos de hace, va a ser 10 años, de una de las crisis más profundas en la historia de la Argentina, como fue, como se llama, la crisis del 2001, en las cuales los bancos fueron protagonistas de esta crisis, llevándose el dinero de los ahorristas, sí. Y cómo estas cifras que están pasando te muestran que no solamente creció la parte productiva, sino que la parte financiera han hecho muy buenos negocios. Del año 2002, que fue el año en el cual ¿te acordás cuando Duvalde dijo el que puso dólares va a llevarse dólares, el que puso pesos se llevan pesos? Exacto. Y se llevaron todos los pesos. Sí. Se llevaron todos dólares y los dejaron dólares, se los llevaron los bancos, montoncito chiquitito, y nosotros nos quedamos con los pesos. Exacto. Bueno, el 1000%, claro, el 1000% de ganancia, sí, ¿Qué, sí. ¿Vos sabés lo que tiene que trabajar una industria para poder ganar 1000% en 10 años? Lo que tiene que trabajar el campo, lo que tiene que trabajar, es decir, son aquellos que producen realmente lo que nosotros consumimos, lo de lo que nosotros vivimos, lo que se tiene que trabajar para poder tener esa ganancia. Y además la obtienen, ¿no? Del público, de la gente. De la gente, exacto. ¿No? Es decir, esto que dice que la banca privada y la diferencia entre la banca privada, la banca de cooperativista y de la banca pública es real. Porque vos, por ejemplo, yo tengo una caja de ahorro en una banca pública y pago 18 pesos el mantenimiento de esa caja de ahorro. Ahora, vos vas a una banca, a la banca privada y tenés 18 pesos, 5 pesos de extracción una vez, 5 pesos por otra, 5 pesos por la otra. Si te cambiaste de en vez de ser del Link, sos del Banelco, te cobran el 10% del otro lado. Es decir, cuando vos sacas la cuenta, te llevaron 100 pesos, 150 pesos de tu dinero, y es por gastos que te tienen que dar, porque entonces, ¿para qué están? Es el servicio que ellos te tienen que dar. Exacto, y sin embargo, y para colmo de mal, especulan hasta en eso, especulan. Así y de alguna manera sos cautivo, porque vos imaginate, si vos tenés que hacer un pago de 1000 y pico de pesos, por decir algo, voy y compro una computadora, una netbook, 1500 pesos. Yo no puedo sacar del banco 1500 pesos y ir a comprar la netbook. Entonces, ¿qué hago? Paso la tarjeta de débito. Y si para eso me cobran 5 pesos, vos decís, 5 pesos no son nada, pero o sea, 5 pesos cada vez que vos tenés que retirar. Sí, es terrible. Es un horror. Si así des un pasito, te lo cobran también. Y respirás, también te cobran ese respirar. Bueno, lo que decía también Ángel es con respecto que tiene que haber democratización del crédito, y es cierto, porque prestan dinero a unos intereses tremendos, que a lo mejor vos pagás 2000, necesitas 2000 pesos nada más. Y resulta que después tenés que pagar 4.000 y 5.000 pesos, de acuerdo a los intereses que ellos te cobran. Sí, es un tema que verdaderamente lo vamos a seguir profundizando en las próximas emisiones de nuestras, porque es un tema central nuestro, es decir, medular. Nosotros queremos seguir trabajando por la ley. En este proyecto de ley de servicios financieros. Así que ahora vamos a una pausa. Y una cosa también, y con esta forma de proceder con respecto a lo que tiene que ser la ley de servicios financieros, ya te lo está diciendo la palabra servicios, es decir, estar al servicio de la gente, estar al servicio del que produce. Y también sería eso, la consecuencia extraordinaria sería la mejor distribución de la riqueza. Tal cual. Sobre la llanura,

Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Sumando. Construimos un país solidario y cooperativo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre papel prensa, pero antes vamos a recordar los números de la radio, que son el 466-6559, y si quieres, me salió la latinoamericana, si quieres. Sí, sí. Si quieres, puedes mandar un mensaje de texto al 15-6154-6359. Bueno, 03, ¿eh? 0359. Sí, señora, perdone que la... Que la corrija, ¿eh? No, está todo muy bien. Bueno, esta semana hemos tenido la presentación por parte de la Presidenta de la Nación de un informe sobre papel prensa, ¿no? Aquellos que creo que toda la ciudadanía ha escuchado, pero es que no lo saben, papel prensa es una empresa que distribuye el papel, valga la redundancia, a los medios de comunicación gráficos. Esto significa que tienen un precio, es el que marca, fija el precio sobre el papel. Al ser dueños Clarín y La Nación de este monopolizarlo, esta, ¿no?, empresa, claro, sí. Ellos pagan el valor del papel mucho más bajo de lo que le cobran a los demás diarios. Y eso significa que solamente se pueden producir los diarios o las revistas que estos grupos manejan. Y tiene que ver también con una cuestión de coartar la palabra a los otros, ¿no? Es decir, porque si yo quiero tener un diario, tengo que pagar por tonelada $200 más del valor real del papel. Ante esta situación, que es una irregularidad, y además ante la situación de que papel prensa fue vendida de manera no muy clara en la época de la dictadura militar, fue que la Secretaría de Comercio inicia un informe, es decir, una investigación que terminó con un informe de 26.000 fojas. Sí, y acá tenemos una columna de Jorge Giles, que es del diario argentino, ¿no? El Argentino. Y dice, mirá, fíjate vos, durante 30 años creímos todo, casi todo lo que nos decía Clarín. Levantarse tempranito y leerlo con los primeros mates del día era parte del ritual de los argentinos, de buena manera, de parte de ellos al menos. Si sucedía algo trascendente por la tarde, era esperar ansiosos al día siguiente para que Clarín nos diga la verdad de lo acontecido. Lo habíamos amado tanto que todo lo que nos decía era lo verdadero, sin temor a equivocarnos. Los domingos eran una fiesta con Clarín en las manos, es cierto, es verdad. Los editoriales daban la hoja de ruta para la semana. Y así, fíjate vos cómo nosotros creíamos realmente en Clarín. Sí, es algo que igual sigue siendo, si la gente sigue creyendo lo que dice Clarín. Vos date cuenta cómo al monopolizar el papel también se perdió... se perdieron las quintas y las sextas del diario La Razón, también la crónica, los grandes diarios fueron también que en ese momento tenían una gran tirada, porque si nosotros nos retrotraemos en el tiempo, vamos a ver que Clarín en 1977 no llegaba al 25% de la tirada que tenía Crónica y La Razón juntas, porque Crónica sacaría a la mañana, sí, a la media tarde y a la noche. Y La Razón salía a la mañana, a la media tarde, que era la quinta y la sexta. La sexta, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, tenías la noticia al instante, de alguna manera. Mm. Hasta que, bueno, ellos se apropian de Diario Clarín. Pero antes que eso, teníamos que recordar de que se apropian de papel prensa. La empresa papel prensa pertenecía a un grupo que se llamaba Greiber. Greiber, exacto. Que era un banquero. que sí. además eran judíos y que verdaderamente fueron acusados tanto por Clarín y por La Nación de ser los banqueros de los montoneros en esa época. Exacto, en esa época, en el 70, estamos hablando de 75, 74 más o menos. 73, 74, 75. Sí. Ya en el 75 muere David Graeber y Lidia Papaleo queda como la dueña, ¿no? Y representante de la parte económica de su hija sí. de 2 años. Entonces, nosotros ahora vamos a pasar una pequeña parte de una nota que le hace Nelson Castro a Juego Limpio en su programa a Osvaldo Papaleo, que es el hermano de Lidia Papaleo, que además era periodista en ese momento. Es un gran periodista y que además es el que puede contar un poco más la historia de cómo se ha hecho esto. Sí, exacto. Y acá también dice, por ejemplo. Así que vamos ¿no? a... Sí, después lo charlamos. No, después lo charlamos un poco más adelante, entonces. A este pequeño, sí. estas pequeñas declaraciones, este testimonio de Osvaldo Papaleo. Las 2:15 de la desgrabación de la nota de Tiempo Argentino que hizo y grabaron a Isidoro Graeber el 11 de junio de este año, hace poquitos meses, donde dice todo lo contrario a lo que apareció este falaz testimonio que hizo en el diario Clarín y La Nación, con solicitadas pagas evidentemente por los diarios. En esto demuestra una lección del diario Tiempo Argentino, una lección de periodismo independiente, que puso en el aire, inclusive me dijeron que un canal colega de ustedes, yo la grabación la vi en privado, lo puso al aire hace algunos minutos el programa 678 de Canal 7. Y se demuestra la operatividad que trabaja en papel prensa. Esta es la operación Mañeto, Clarín, La Nación. Traer a un señor que miente a sabiendas, que todos sabíamos que nosotros, a descalificar a nosotros, a la familia, que sufrió tortura como él, que sufrió privación ilegítima de la libertad, uh-huh. y que siempre declaramos en todos los tribunales de derechos humanos. Entonces realmente estoy muy feliz, porque mañana, pues ese material, por eso lo quiso ver, nos vamos a presentar a la justicia para denunciar al señor Isidoro Graeber y a sus tutores uh-huh. por esta operación vergonzosa, que tiene olor a dólares y tiene olor a bolsiqueo y a muchas cosas raras. Y ese es el periodismo independiente que algunos pregonan. Le agradezco mucho, Nelson, y ahora hágame la pregunta que quiera. Perfecto. Este es el periodismo independiente que ejercemos, por eso queríamos escucharlo. No lo dudo, por eso estoy hablando con usted. ¿En qué contexto entiende usted por qué Isidoro Graeber entonces hizo esa declaración que está corroborada ante la justicia? ¿En qué contexto? No sé, pregúntele, no sé lo que recibió. Algo recibió. Isidoro Graeber no puede pagar ninguna solicitada como sacó en Clarín y La Nación. Al contrario, no puede pagar un aviso fúnebre en Clarín, pero apareció pagando solicitadas millonarias para descalificar a la Presidenta de la Nación en una operación vergonzosa, típica del Grupo Clarín, típica de Mañeto, que lo está llevando al suicidio y al precipicio al grupo entero, y de hoy a 48 horas está desmentido, porque Isidoro Graeber, el día 11 de junio, fue y dijo todas estas cosas que están grabadas, y espero además que usted le pida el material a la gente esta para pasarlo en su programa de radio en el día de mañana, porque esta es la demostración típica de una cosa deleznable. Ahora, no del que recibió, sino de lo que le hicieron, de los ideólogos de esta operación, que le falta de respeto total para la democracia argentina y para el país. Papaleo, en relación a... Bueno, acá tenemos las repercusiones se podría decir del día después, ¿no? De este nunca más con respecto a lo que pasó con papel prensa. Y lo que Nelson Castro y lo que hemos estado escuchando es sobre una solicitada que al otro día que se presentó el informe, el Grupo Clarín y La Nación sacaron en sus respectivos periódicos. Y en esta solicitada, un miembro de este grupo fue el que desmentía supuestamente lo que hay en el informe. Bueno, sabemos que estas cosas pasan cuando se enfrentan a las víctimas, ¿no? Y Papaleo sí. en un momento más adelante dice, Isidoro Graeber ya no está en el país, no está en Argentina. Se retiró, se ha ido, así que indudablemente esto es una mentira a sabiendas, ¿no? Sí, es una operación de prensa que se le llama, ¿no? Claro. Pero bueno, van a seguir peleando y pateando. ¿Tenés algo más vos para comentarnos sobre el informe? Una de las cosas que decía que había leído yo y que decía de con respecto a lo que nosotros creíamos de Clarín, también está que nosotros ignorábamos el maridaje de Clarín con los genocidas del año del golpe de Estado del 76. Así que, y como dice el tango, hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Sí. Así que es verdad lo que dice acá la columna de Jorge Giles del Argentino. Sí, yo creo que lo más importante para que verdaderamente tengamos una democracia es no solamente a nivel político, sino institucional, y que podamos respirarla en las calles y entre nosotros también, va a ser a partir de que verdaderamente podamos escuchar distintas voces y que se vuelva a hacer el periodismo como corresponde, no bajarlo. Vos date cuenta, esto como para que quede como síntesis, ¿no? Nosotros hace 16 años, 20 años, con más fuerza, se ejerce el periodismo leyendo los diarios a la mañana. Señores periodistas, yo soy periodista, señores periodistas, la noticia es la que uno va a buscar, la que camina en la calle, la que encuentra hablando con el vecino si es el local, o hablando con aquella persona que ha sufrido algún tipo de injusticia. De injusticia. Exacto. Pero no bajando lo que el diario te dice, porque esa es la editorial. Sí, sí, uno tiene que tener siempre una cosa crítica, ¿no? Y con respecto a lo que decía Lidia Papaleo de Graiver, sí, por ejemplo, que ella dice que a ella se le rompió el corazón hace muchos años atrás. Se lo rompieron los verdugos de la dictadura y ese señor Mañeto, que la taladra con la mirada más que los torturadores, y le dice obsceno y cínico, firme o le costará la vida de su hija y la suya. Bueno, esto es lo que decía. Espero que la justicia haga eso, ¿no? Lidia justicia para ella y para todos nosotros, que fuimos rehenes durante muchos años de esta gente. Vivir y engañar. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido a ser pluma en tus manos. Estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, contanos, Dora, a ver, sobre el festejo de la Pachamama. Sí, bueno, nuevamente los invitamos para que presencien la ceremonia extraordinaria de la Pachamama en la Plaza Buján hoy a las 12 del mediodía. Y se va a ver, las actividades son exposición, feria de productores y artesanos, ceremonia ritual, como dije, de la Pachamama, y talleres con utilización de elementos de la tierra. Es decir, los talleres ofrecerán un relato con el concepto de estos oficios y de quienes ejercen su labor, los productores. Construcción de cajas con hojas de árboles, construcción de instrumentos con semillas, confección de tejidos, trabajo de alfarería y elaboración de pan de maíz y quinoa. Que la quinoa es un cereal extraordinariamente con mucho alimento, energía para la gente que lo utiliza, que lo come, a tal punto que yo creo que había comentado, igual que el amaranto. También el amaranto es un cereal que también tiene muchísima energía, a tal punto que decía que los españoles, cuando vinieron acá, los prohibieron. ¿Por qué lo prohibieron? Porque esos cereales, decían ellos, que daban mucha energía a los nativos. Mirá qué tremendo, ¿no? Prohibir. Claro, lo que pasa es que era una forma de poder esclavizarlos, ¿no? Dominar, claro, sí, por supuesto. Sí. Claro, yo recuerdo que en una época nos decían de que, bueno, habían traído el alcohol los españoles, y que también esa fue una forma de dominarlos también, las enfermedades. Sí, igual nosotros, igual por ejemplo en la zona del altiplano, en los pueblos inca o los pre-incaicos, y que luego formaron parte del imperio inca, ellos tenían alcohol. No es que ellos no tomaban alcohol, porque la chicha es alcohol. Exacto. Bueno, y para hacer un homenaje a ellos vamos a pasar un fragmento de, es decir, un fragmento de Los Nadies, de Eduardo Galeano. ¿Sí? Bueno. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Wow, qué fuerte. Qué fabuloso. Por y además, qué música. No, más, pero bueno, qué bueno, sí. ¿No? Esta combinación de las categorías europeas, que es la música de Narciso Yepes, sí. Aranjuez, y nuestras Aranjuez. Categorías indígenas, y verdaderamente hoy ya no van a, empiezan a no ser los nadies, hoy tienen visibilidad en nuestra Pachamama, en la Plaza Buján. Exacto. Y saluda a vos, Serra, y por favor. Saludo acá con un dicho quichua: Amazúa, Amaquella y ama Lulia, que quiere decir ni ladrón, ni mentiroso, ni haragán. Hasta el domingo que viene. Agradeciendo a Martín Raffo con nuestro operador, a Darío Galeán y a Anabela Benvenuto en la producción. Hasta el domingo que viene, en Sumando.